Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM en directo desde Barcelona. 91.4 FM, Contrabanda FM, se os había dicho, ¿no? Bueno, fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar con nuestra página web, el streaming, www.contrabanda.org. Y con nuestras radios hermanas, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, y la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del Puerto, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y el streaming, la web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Eso sí que es horario noctámbulo. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Y en Torelló, aquí al norte de Barcelona, en Cataluña, Torelló 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Torelló, Radio ARC, los sábados a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial y calurosa bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, lunes 15 de septiembre del año 2004, estamos justo en el ecuador de este mes. Comenzamos, como es habitual, con voces femeninas. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. A buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw that monkey off his back, but he grabbed his neck and said, "Hey, listen, Jack, straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Daddy, don't you blow your top. Ain't no need in diving. What is the sense of a jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Daddy, don't you blow your top." The buzzard told the monkey, "You're choking me. Release your hold and I'll set you free." The buzzard looked the monkey right dead in the eye and said, "Your story's so touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Why don't you cool down, Daddy? I'm a fool. I know that's a lie. Straighten up and fly right. You had better straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Listen here. There is no human being that wants to walk around through life with a monkey strapped on his back. So why don't you cool down, Daddy? Or don't you blow your top? Eso era la señora Carmen McRae del álbum Velvet Soul, Velvet Soul. Y el tema, Straighten Up and Fly Right. Escuchemos otro tema, All the Things You Are, Carmen McRae en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. That makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. My happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine. Well, all the things you are la señora Carmen McRae. Y este tema, All the Things You Are, de su álbum Velvet Soul. Tenemos un invitado esta tarde, un músico ya de larga trayectoria aquí en, no solamente en Barcelona, en Cataluña, en el Estado español, en Europa. Y hablando con él, me comentó que una de sus cantantes favoritas justamente es Carmen McRae. Y es por eso que hemos comenzado el programa con canciones de esta señora, que a mí también me encanta muchísimo. Y para quienes recién se incorporan por primera vez al programa, les quiero hacer saber que siempre, siempre comienzo con voces femeninas o intérpretes femeninas. Es mi homenaje a estas mujeres del jazz, que muchas veces quedan por ahí postergadas y no tienen, digamos, el reconocimiento que se merecen o el lugar que se merecen. Vamos a escuchar otro tema de Carmen antes de presentarles a nuestro invitado. En este disco, Velvet Soul, ella versiona, aparte de los clásicos como hemos escuchado, versiona al señor Stevie Wonder. Y hay un tema, una balada que es preciosa, You and I, pero prefiero cambiar y hacerles escuchar un conocidísimo tema de Stevie Wonder en la voz de Carmen McRae, Sunshine of My Life. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Yeah, yeah, yeah, yeah. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life, uh-huh. Yes, you are. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Forever you stay in my heart. Because you are the sunshine. You are the sunshine. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Qué final. Sunshine of My Life, un tema de Stevie Wonder en la voz de la señora Carmen McRae del álbum Velvet Soul, editado por el sello RC Records. Bueno, les decía que tenemos un invitado en el estudio que nos había dicho que la señora Carmen McRae era una de sus cantantes favoritas y por eso que empecé con ella. Y nuestro invitado, así brevemente como introducción, les diré que es un músico norteamericano, nacido en California, los Estados Unidos. Un hombre que lleva por aquí ya 3 décadas, tranquilamente, y más. Ha participado prácticamente en todas las movidas musicales de este país, en los estilos que ustedes se puedan imaginar y más. Ha participado en diferentes grupos, como músico de estudio. Ha participado en un montón de grabaciones, yo diría hasta cientos, y no exagero. Un hombre que ha paseado su música y su arte por todo el Estado español, por Europa, Estados Unidos, y es posible que haya estado en Japón y todo, pero no lo sé. Eso ya dejaremos que lo cuente él. Pero, a pesar de todo este enorme trabajo discográfico, no había grabado nunca un disco a su nombre. Me refiero al señor Matthew Simon. Matthew, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Hacer una, digamos, un recuento biográfico de todas las cosas que has hecho es difícil. Tenemos para 2 programas, como menos, ¿eh? Bueno, algunas cosas sí que he hecho por aquí, sí. Pero muchas. Y la lista es larga. Es bastante larga, sí. Es bastante larga. Incluso de grupos y de momentos, digamos, claves e históricos en la historia musical de este país. Sí, algunas cosas muy importantes desde el año 76 que estoy participando aquí, profesionalmente aquí en España, y la verdad es que he tenido mucha suerte para poder participar pues en muchos proyectos que sí que en su momento fueron bien importantes en el post-franquismo en España, y luego pues con algunos de estos mismos artistas en Sudamérica también, que algunos han sido nombrados pues ciudadanos sudamericanos de varios países honoríficos por sus trabajos, digamos, de también de ayuda en la labor de la libertad, digamos, y libertad de expresión, etcétera, etcétera, que tanto había sufrido aquí en España. Exactamente, porque si hablamos del año 76, Franco murió el 75. Y exactamente, sí. Y después ya había comenzado una especie de explosión, no una especie, era una explosión, digamos, cultural, musical, pero el 76, bueno, muerto Franco fue una explosión brutal. Una explosión cultural aquí en España y sobre todo aquí en Barcelona, realmente fue impresionante. Yo lo recuerdo. Claro, yo era algo más joven que ahora. No contaremos los años, pero... Era súper joven, Matthew, ¿eh? Bueno, sigo siéndolo. Estamos hablando... Somos tú y yo aún jóvenes, cronológicamente, ¿eh? Y aunque parezca mentira, pero... y cueste creerlo, digamos, yo te conozco desde aquella época. Sí. En fin, bueno, sigamos con la historia. Claro, era una efervescencia total. Exacto. Culturalmente. O sea, algunos grupos, digamos, musicales importantes, como era pues Música Urbana y cosas así, que era un grupo no tan conocido quizás, pero bueno, aquí en España sí. Y yo sigo viajando por España y me sigo encontrando con gente que, recuerden, era un grupo que tenía unos seguidores así un poco casi de culto. Habíamos abierto nosotros para Chick Corea, Aldi Meola, gente así. Bueno, el bajista Carlos Benavendafet ya se fue de gira con Chick Corea durante bastante tiempo. Sí. Y Lluís Llach, Serrat, mucha gente que han tenido mucho que ver, digamos, en lo que es la liberación de ideas aquí en este país. Uh-huh. Que... Tú has tocado en la orquesta de Joan Manuel Serrat y has viajado con él. He viajado con Serrat, sí, por España y Sudamérica varias veces. Víctor Manuel también. Uh-huh. Que hace poco Víctor Manuel celebraba sus 50 años sobre el escenario. Sí, señor. Bueno, él es mayor mayor que nosotros. Sí, él sí. Aunque tampoco lo parece ¿verdad? Él sigue estando muy bien. No lo parece. 50 años sobre un escenario. Has trabajado con él. Sí, sí, con él. Claro, música urbana. Es que era una época en que la música progresiva tenía una enorme aceptación aquí. Enorme, sí. Además, es que en esa época la gran mayoría de los grupos de música improvisada, hombre, había músicos de jazz, pero había una explosión de música, digamos, original, con sonoridades, de sonoridades autóctonas de por aquí, muchas cosas con laúdes y la secta sónica con muchas cuerdas. Estaba, bueno, mucha gente que trabaja, Mirasol Colores, la orquesta Mirasol Colores, que luego se convirtió en la orquesta Mirasol. Exacto. Que es que había... Al revés, perdón, Orquesta Mirasol, no, y después Mirasol Colores. Colores. Exacto. Y eran grupos que era todo música original, grabando discos, haciendo giras, conciertos, televisiones. En esa época la televisión en catalán empezaba a florecer, con, sobre todo con la labor de Ángel Casas, que hizo un trabajo show grandísimo. Pero antes era Musical Express. Exacto, Musical Express. Y había mucha música y mucha cultura por todas partes. Es que era, realmente era una época. Y ahora cuando se habla de mestizaje, da la impresión de que es una cosa nueva, pero en aquella época ya había realmente un encuentro de músicos que no eran de aquí. Aparte de los músicos de aquí, estabas tú, que eras de California, estaba Dave Peebles, que era de Canadá, estaba Mario Lecaro, el Krupa, que era chileno, el Santa Salas, también chileno, no había Lautaro Rosas apareció después. Exacto, también había, chileno, sí, había. Pero sobre todo mucha música, muchos locales para tocar, muchos sitios para tocar. Celeste, antiguo, era un sitio clave, ¿no? Claro, el Magic. Era un sitio, casi vivíamos ahí, y era además un club donde yo he visto a Chet Baker, Art Blakey, Bill Evans, pianista. Bueno, conciertos antológicos ahí en ese local. Total, claro, absolutamente. Realmente había. Bueno, y me gustaría pensar de que de poder recuperar ese, por lo menos ese tipo de afluencia musical en Barcelona. Te digo una cosa, ahora mismo hay 3 y casi 4 conservatorios superiores con programas de jazz en Barcelona. Hay cantidad 3 de músicos en todas partes, vienen muchos del norte de Europa. Hay un bullicio es como un hervidero ahora mismo de músicos de jazz, de músicos jóvenes que tocan muy bien, que están muy bien preparados. Lo que nos falta un poco son más, yo creo, locales para poder tocar. Poco más de facilidad también a través de las organizaciones oficiales, pues para facilitar el hecho de... Claro, es que es complicado. En una ciudad como Barcelona tenemos en directo, y entiendo que es difícil, que hay permisos, seguridades, vecinos, hay mucha cosa que hay que tener en cuenta todo. Pero quizás se podría intentar ayudar a los entrepreneurs que quieren abrir un local, o restaurantes, locales, o hoteles que quisieran tener música en directo. Pero eso es una cosa, facilitar fiscalmente, quizás un poco menos de impuestos, cualquier cosa de este tipo, para ayudar un poco a florecer, digamos, la cultura local. Sí, esto cuando has mencionado los hoteles, esto es una cosa relativamente nueva aquí, que se han abierto varios hoteles, el Hotel Mandarín, otro que hay aquí abajo en el puerto, sí, a tener conciertos de forma regular. Eso está bien. Bueno, Matthew, pero ¿tú qué hacías aquí el año 76? ¿Cómo caes aquí? Bueno, yo... A ver, me encantaría tener una historia así. como apasionante para explicarte. Pero la verdad es que... bueno, lo podría así visualizar un poquito. Pero yo vine aquí con un intercambio universitario. Ya. Y lo que me ocurrió... La razón por la cual me he quedado aquí, aparte de que, claro, es que Barcelona, de hecho, se me abrió, me cogió en sus brazos y me llevó por ahí. O sea, pero inmediatamente. Sí, yo lo que pasa es que yo conocí, me fui a vivir con otros chicos universitarios, pero de aquí. Yeah. Me quise apartar de los americanos, del grupo de americanos, y adentrarme lo máximo posible en la cultura local de aquí. Y alquilé una habitación en un piso estudiantil con 3 chicos que éramos. Y... uno de ellos conocía a dos músicos, uno se llama Luis Ross y el otro se llama Joan Vives. Joan Vives es un compositor que trabaja mucho por aquí en musicales y es un buen músico. Y ellos estaban escribiendo la música de la primera obra que se iba a hacer después de la muerte de Franco en catalán, en nuestro idioma local de aquí. Y les dije que, hombre, yo soy trompetista. Y dijeron, ah, pues vamos a incluir trompeta entonces. Que no lo teníamos pensado, pero le vamos a meter. Y metieron trompeta y a partir de ese momento es cuando hicimos un disco, los del estudio me oyeron, no sé cuántos. No habían muchos trompetistas de jazz en esa época. Y menos aún con el bagaje tuyo. Bueno, el jazz, que dice que para mí el jazz es mi música local, supuesto, es mi música autóctona, es mi música de baile, es lo que escuchaba en la radio de niño. Es mi música, digamos, de corazón, mi madre lengua de la música. Y entonces, claro, aunque sí que era joven, pero con quizás el bagaje ya de jazz que yo llevaba, no había mucha experiencia. De hecho, el jazz supongo que estaba casi prohibido en esa época. Más o menos, sí. Y claro, es que había muy poca influencia de eso. Existía el Hot Club de Barcelona, pero claro, era música tradicional, digamos. No, ellos no se abrieron ni siquiera al bebop. Exactamente. Imagínate. Bueno, año 2000. 2014. Después volvemos a hablar de cosas anteriores. Pues lo que yo decía, no habías hecho nunca un disco a tu nombre. No. ¿Es así o no? Es así, es correcto. Este es mi primer disco, digamos, que va a mi nombre. Uh-huh. Y hay dos razones, yo creo. Me las cuentas después. Ok. Cuéntame la razón después, porque algunas comentábamos el otro día cuando nos encontramos en la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña. Por ahí va la cosa más. Exactamente. ¿No? Vale. El álbum en cuestión se llama Continental Blues. Cuéntame un poquito antes de escuchar el primer tema y después ya seguimos hablando del disco. Este es un cuarteto con piano, contrabajo y batería. Uh-huh. El pianista y el contrabajista son argentinos. Uh-huh. Y el batería es de Terrassa, aquí cerca de Barcelona. Uh-huh. Y yo. Y ellos han trabajado muchísimo juntos, son un equipo muy bueno, se entienden muy bien entre ellos, y entonces para mí fue muy fácil y muy cómodo adaptarme con ellos y que ellos se entendieran, digamos, para hacer los arreglos de este disco, que es más o menos como lo hicimos. Básicamente el disco se trata de canciones de trompetistas que yo había oído durante mi vida. Qué bien. Digamos, ¿qué escucharemos en primer lugar? El primer lugar es un tema que se llama The Night Has a Thousand Eyes. Este va dedicado a un profesor y amigo mío que se llama Bobby Shue. Uh-huh. Con una versión que tiene él y nada, espero que Matthew guste. Simon y su cuarteto. Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. Eso era el primer tema del disco. Hemos comenzado cronológicamente, ¿eh? Exactamente. Continental Blues. Oye, esto suena maravilloso. Pues gracias. Si no lo esperaba de otra manera. Gracias. Esto es, como siempre, esto es un trabajo en grupo. Yeah. El batería de Terrassa se llama Oriol González. Uh-huh. El pianista es Federico Massanti. Uh-huh. Y el contrabajista, que también es argentino, se llama Manuel Krapovicas. ¿Tú trabajas habitualmente o de vez en cuando con ellos? ¿O sí, estamos, llevamos un año ahora presentando el disco por ahí, en todos los sitios que nos acepten. Yeah. Pero ahí está, sí, sí. Y esto se grabó, mira tú, Porteña Studios. Son argentinos esto, ¿no? Porteña Studio. Los días 27 y 28 de enero del año 2012. Exactamente. Y ¿de dónde sale la idea de hacer el disco? Porque tú hasta el momento habías sido bastante reacio a grabar un disco a tu nombre. Vamos a ver, reacio no estoy seguro que sea la palabra más adecuada. Bueno, explícame. Primeramente, me he considerado un músico acompañante, digamos. La razón es porque tampoco es tan fácil ser un buen acompañante, digamos, que de que poder seguir, poder meterte en el ambiente, digamos. Claro, tengo un bagaje, quizás algo, un amplio abanico de, bueno, he hecho mucha música clásica, música de pop, música de jazz, música sinfónica, y sigo ejerciendo en todas ellas. Y por lo tanto, estuve 12 años con una orquesta de música de cámara clásica, uh-huh, de música del siglo XX. Uh-huh. Entonces, tengo quizás es fácil para mí adaptarme a las necesidades, digamos, de una situación musical. Uh-huh. Segundo, en mi época no era ninguna cosa frívola hacer un disco a tu nombre. Que es que hoy en día la verdad es que todo el mundo tiene discos, todos mis alumnos sacan discos. Un disco hoy en día es más bien una tarjeta de presentación, es una carta de presentación para buscar trabajo y cosas así, por lo que nosotros en nuestra época teníamos una cinta demo, digamos, en un cassette que enviabas para que tuvieran alguna idea de qué es lo que tú estabas haciendo. Pues hoy en día es más normal tener un CD o un disco, pero en mi época, claro, el respeto que a mí me inculcaron hacia la música, a mí me daba un poco de respeto, la verdad, intentar hacer un disco que no estuviera a la altura, digamos, para no faltarle el respeto a la propia música en sí. Y quizás esto suene un poco, pero la verdad es que cuando trabajas con gente de jazz, digamos, auténtica, hay un respeto tremenda tremendo hacia la música. No se falla en nada, no puedes permitir errores, digamos, y los hay, que los hay, que claro. Aquella cosa de que sí, no, ya se permite todo, no se permite nada, o sea, es un mito, es un mito total. Y hasta la música que no tiene límites, tiene límites, y uno de los límites puede ser de que no tenga límites. Que es que, pero, ya es un límite. Que ya es un límite en sí. Pero la verdad es que a mí me daba mucho apuro hacer un disco a mi nombre. Claro, vas a hacer un tema de Charlie Parker, sí, pero lo vas a hacer mejor que él. Pues no, pues entonces, ¿para qué? Vamos a escuchar lo original, que ya está bien. Sí, sí. Entonces, hasta que no tengas quizás un poco la autoridad o la autoría. Si la música es tuya, de acuerdo, o si tienes una visión tuya de presentarla, vale, o si tienes si tienes suficiente quizás experiencia como para presentar una visión de la música tuya, pues de acuerdo. Y yo hasta ahora pues creo que yo no me he sentido con esa autoría o esa aptitud o esa seguridad, digamos, como para presentar un disco a mi nombre. Es curioso, Matthew, porque respeto total y absolutamente esa postura, inclusive hasta estoy muy de acuerdo con ella, pero claro, en tu caso, con todo el carrerón que tienes, haber tardado tanto en darte cuenta, ¿no? Bueno, porque claro, todos corremos a nuestra velocidad, Antonio, y yo no. Ya, tú no. Mira, con Pérez también había grabado muchos discos. Veo aquí una foto de un disco antiguo del gran Pérez. Yo hice El Garrotín. Sí, ¿hiciste? He hecho tres o cuatro discos con él y muchas actuaciones. Estuve con Lluís Llach en el Camp Nou. ¿Estabas ahí en el Camp Nou? Yo estaba ahí en el Camp Nou con Lluís Llach, con su estaca. He estado en algunas situaciones. Con el Gato Pérez tú también. Estoy en seis o siete discos de Gato Pérez y tocaba yo muchísimo con Gato Pérez, que también sí, también es un mito de por aquí, de la rumba catalana. Un argentino. Exactamente. Y claro, y esta gente era celeste, porque allí es donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Pues había... Yo también, yo prácticamente en aquella época vivía en celeste. Que yo creo que es la primera escuela de música moderna en Barcelona, si no me equivoco. Sí, porque antes del taller de música. Y antes del aula. Antes del aula. Sí, que sí, yo estaba dando clases en el aula en el 80 y largos. O sea, que igual el 85, 4, alguna cosa así. Pero el Celeste tenía escuela antes, de jazz en el año 77, yo creo, 78. Sí, Celeste se funda el 73. Exactamente. Se funda el 73. Pero la escuela vino un poco más tarde a la mano de Joan Albert Amargós. Exacto. De música urbana. Jaume Cortadellas, también de música urbana. Estaba Xavi... el bajista. Vallés, Xavi Vallés estaba allá también, que él sigue ejerciendo también en el mundo de la música ha sido él muy importante. Bueno, él de hecho era uno de los componentes de la Orquesta Mirasol. Uno de los fundadores. Con Pedro Díaz, con Víctor Amán. Con Víctor Amán. Gran Víctor Pedrito Amán. Pedrito Díaz estaba. Percusionista cubano. Sí, estaba Ricard Roda, saxofonista. Uy, se nos han ido todos estos. Sí, algunos el último fue Ricard Roda. No, Víctor Amán fue el último, perdóname. Ah, después de... Sí, Víctor, sí. Pedrito, Víctor pasó. Creo que Pedrito fue el primero. Sí, yo murió en el escenario y yo estaba allí con él tocando. ¿Quién? Pedrito. ¿Murió en el escenario tocando? Murió en el escenario tocando, sí. Ah, eso no lo sabía. Un ataque masivo, un ataque al corazón. ¿Y tú estabas tocando con él? Estaba tocando con él, sí, un grupo suyo, con Antonio Peral, que estaba allí también. Ya, cayó fulminado en el escenario. No lo sabía. Sí, una experiencia que no lo recomiendo para nadie. Ya. Realmente. Ya, pues está la parte romántica que ya... Sí, murió haciendo lo que más quería. Sí. Estas cosas, ¿no? Pero... Correcto. Correcto. Pero claro, mejor seguir viviendo. Sí, diría yo. Haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces esto fue lo que te llevó, digamos, a retrasar el tiempo de hacer tu primer disco. Pero ya te digo, me extraña que tú hablas de tiempos, ¿no? Pero que cada uno tiene su velocidad y tiene su ritmo, pero yo, no sé, siempre te he encontrado y siempre he tenido la percepción de que eres un músico preparadísimo como para comerte lo que te pongan delante, ¿eh? Eso está bien, pero uno mismo tiene que sentirse seguro de sí mismo A ver, mis ídolos, Tom Harrell, por ejemplo, que es un ídolo mío, él dimitió del grupo de Phil Woods creyendo que no era suficientemente bueno para estar tocando ahí en ese grupo. Todo el mundo tenemos nuestras propias visiones de nosotros mismos, muchas veces o quizás siempre equivocado. Erróneo. Sí, siempre erróneo. Porque yo le he escuchado decir personalmente a Phil Woods de que la mejor época del quinteto, la época más creativa, era cuando Tom Harrell estaba en el grupo. Sí, yo, bueno, es que vamos a ver, nosotros hemos grabado un disco justo hace un año y medio ahora con una big band, una formación aquí en Barcelona, tenemos un disco con Phil Woods, uh-huh. Y comiendo un día le pregunté que me hablara de Tom Harrell. Ajá. Y él lo pone a la altura de Beethoven. Dice Tom Harrell, sí, es como trabajar con Beethoven. Es un genio, es un genio. Cada día es una obra maestra de arte imparable y absolutamente insospita. Es increíble, dice. Ahora, claro, difícil, pues un poquito, pero sí, difícil, pero dice, pero hubiera hecho lo que sea para que él se mantuviera en el grupo. Pero me vino un día y dijo que se iba, que él no era digno de tocar con nosotros. Imagínate. Yo creo que esto es, claro, de una honestidad increíble. Que claro, porque es que es uno de nuestros ídolos de casi todos los trompetistas. Total, hay, sí, de los modernos, sí. Entonces uno mismo se tiene que sentir bien consigo mismo, yo creo, a la hora de hacer un disco. Yo lo que no quería era hacer un disco de la cual me daba vergüenza. Ya, claro. De acuerdo que no me lo pongo yo en casa, vale, de acuerdo. De hecho, o sea, lo estoy oyendo ahora por primera vez hace muchísimo tiempo, la verdad. Pero hacer una cosa de la cual no estés cómodo con... Un disco es como una fotografía en el tiempo de la carrera de alguien. Y que ahí se queda. Y entonces lo que no quiere... Y ahí se queda. Y esto para mí, esto merece su respeto. No, es cierto, sí. Además, en primer lugar, hacia uno, hacia la música. Eso me gustó mucho lo que has dicho tú sobre el respeto a la... Esto me lo enseñó Per Wiburis, que fue un batería extraordinario por aquí, un grupo que teníamos que se llamaba Transatlantic. Sí. Que ese disco que tenemos es Fresh Sound número 001. ¿En serio? ¿Es el 001? Este es el primer disco grabado... Por el señor Fresh Sound. Por Jordi Pujol, no el expresidente, sino... Exacto, se llama igual, el presidente de esa compañía de discos. Y él hizo una labor muy importante y esto fue... Y sigue haciéndola. ¿Eh? Y sigue haciéndola, claro. No sabía que había sido el 001. Sí, sí. Transatlantic, que, si no me equivoco, abrieron para Miles Davis. Sí, señora. Una vez que tocó allí en... Ahí tengo yo, mi foto firmada de Miles. De Miles. El día que abrimos para él, sí, sí. En el antiguo Palau de Sports. Exactamente. Sí, sí, yo estaba allí, ¿eh? Tengo fotos de eso. Sí, sí, maravilloso. Sí, fue un gran concierto. Un gran conciertazo. Sí, sí. A ver si me acuerdo quién estaba en ese grupo. Estaba el trombonista... John Dubuclet. John Dubuclet. Exacto. Y estaba Dave Peebles al saxofón. Dave Peebles al saxo. Mira, canadiense y dos americanos. Luego Horacio Fumero es el contrabajista argentino. Argentino. De Cañada Rosquín, ¿eh? Exacto, sí. Y luego estaba Jean-Luc Vallet, francés, pianista francés, exacto. Y Per Wiburis, alemán. Berlines. Y fue uno de los primeros grupos así un poco... Y si tú vas hablando con músicos en España de jazz, de una un poco más jóvenes que nosotros, la gran mayoría de ellos... Víctor de Diego habla de nosotros, sí, el primer concierto que vio en directo de jazz. Gorka Benítez, el primer concierto de jazz que vio en directo en Bilbao. Iñaki... sí, el pianista. Iñaki... Sí, Iñaki, lo siento, cariño. El pianista vasco. Vasco, sí. No, también uno de los primeros conciertos de jazz que vio también fue con ese grupo. Que fue un grupo... Transatlántico, ¿no? En su época, pues un poco abriendo para Miles Davis era un grupo potente. Yo me recuerdo perfectamente. Perfectamente me recuerdo. Sigamos. Estamos en el 2014. Y ahora escucharemos otro tema de este disco de Matthew Simon, Continental Blues, grabado aquí en Barcelona y editado por el sello ¿Cómo se llama el sello? Temps Records. Eso, Temps Records. Sí, sí. ¿Qué escucharemos ahora, Mafio? Vamos a escuchar un tema, se llama Mazel, que viene de una palabra que se llama Mazel Tov, que quiere decir felicitaciones. Uh-huh. Y originalmente me parece que este es un vals que se... es el primer baile que baila la novia con su padre después de casamientos en el judaísmo. Eso, y, sí, sí, es una palabra. Y entonces, sí, y entonces es una canción muy emotiva, menor como la mayoría de la música klezmer y cosas sí, así. Sí, es tan emotivísima. Y esto lo he convertido en un 6x8, no lo es originalmente, pero, pero es nuestra versión de lo que hicimos con este tema. Aquí lo escuchamos. Amigas y amigos de Contrabanda FM, de la Radio Neta en Chile, de Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Torelló. Buenas tardes, buena nit y disfrutemos de la música de Matthew Simon y su grupo. Muscle. Muscle, el señor Matthew Simon, su grupo, trompetista. Y yo, mientras estaba escuchando los últimos compases, iba casi danzando al ritmo del vals. ¿No? Se nota mucho, especialmente al final, ¿no? Bueno, sí, hombre, originalmente, como me parece que fue la razón de ser ya el tema, pues entonces intenté mantener un poquito lo que es el... Claro, si es un baile esto de una boda, pues claro, no le vas a poner a Chuck Berry, ¿no? Un rock and roll, ¿no? Exacto. O un tango. Bueno, a lo mejor era tango, a lo mejor podría ser, exacto, sí, argentino podría, seguro, sí. Podría ser, no, y quedaría bien, ¿eh? un tango. Como en la mitad de los grupos argentinos, sorprendente que no lo hiciéramos, de hecho. Por ejemplo, exacto, claro. Oye, ¿tú has tocado con tango con grupos de alguna orquesta argentina? Seguramente, normalmente en tango no hay trompeta, pero como hay músicos, sí, como... No, tango lo más, a ver, cercano quizás que he hecho, el Pablo Mainetti, he hecho cosas con Pablito, él, con la orquesta, sí, del Teatro Iure, aquí Horacio Fumero, con y esto, hicimos música, un programa de música de Astor, de Piazzolla, y claro, entonces ahí se había trompeta y teníamos todo un programa hecho para eso. Sí, Pablo Mainetti, bandoneonista argentino, que tocaba por aquí con él, trío de tango con Marcelo Mercadante, exactamente, y el Gustavo Battaglia a la guitarra. Ahí está. Y Pablito ahora es uno de los máximos intérpretes de... Regresó a Buenos Aires, sí, y ahí está, y es uno de los jóvenes, bueno, ya no es tan joven, pero sigue siendo joven, de los más reputadísimos intérpretes, sí, de bandoneón, sí, muy reconocidos, sí, pero muchísimo, sí, Bueno, y bien merecidamente. Sí, claro que sí. Y Mercadante, Marcelo, que vive aquí en Barcelona, no desmerece en absoluto. Siempre iba un poco a la sombra de Pablito, porque es que Pablito es muy bueno. Sí, sí. Fuimos a Israel con él a tocar. Sí, fueron a Israel, sí, con él. ¿Y qué tal? Sí. Bien, muy bien. Éxito. Bien. Sí, hombre. Es muy bueno, Mainetti, tío. Yo, a mí realmente me saco el sombrero. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de música no has tocado? No, rock and roll, seguro. Mira, ¿sabes una de las músicas que no he hecho nunca en directo? Es una sardana. No he hecho ninguna sardana. No, voy hablando con mis alumnos, que todos mis alumnos trabajan en la típica banda que se llama una copla. Una copla. De la música autóctona de por aquí en Cataluña, uh-huh, y esto, y tengo ganas de hacer una sardana. Mira, yo les voy diciendo, llamarme para una de esas. Hombre, no, profe, usted no. Pero podría ser, ¿por qué no? Es una de las pocas quizás que no he hecho. Podría ser. Música cubana, estuve de gira un año con la Buena Vista Social Club, con Ibrahim Ferrer, y eso fue una experiencia, qué bonito, increíble. Tuve la suerte de trabajar con tanto Cachaito, el contrabajista. Cachaito, como, el hijo de Cachao. El hijo de Cachao. Y el gran trompetista que se llama Guajiro Mirabal, que es un poco el Louis Armstrong de Cuba, es el primero que empieza a hacer improvisaciones con la trompeta, que anteriormente era solamente con flauta, era el instrumento que hacía los solos, y con él en los años 40 empezó a improvisar con la trompeta, y trabajaste con él. Un honor increíble poder trabajar con esta con me esta imagino, gente. Me imagino la sabiduría que atesora esta gente. Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí. Oye, tú, las horas que te habrás pasado compartiendo botellas de ron, pero también compartiendo anécdotas, ¿no? Sí, hombre, esto es parte de nuestro trabajo. Muchas horas viajando, esperando, y por lo tanto, pues muchas historias. Muchas historias, sí, ¿no? ¡Wow! Sí, sí, muchas anécdotas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Matthew Simon, un hombre que aquí en Barcelona... eres una referencia, yo creo, para los trompetistas. Pues aquí no en sé, Barcelona. No, no. O uno de los, pero. Es decir, si tú fuiste uno de los pioneros aquí en traer un tipo de música, un aire, un sabor, una autenticidad que no teníamos aquí, pues. Eso te transforma en un pionero. Pues en no lo sé. Sí, en cierto modo supongo que sí. Creo que no es mi, ninguna. Yo lo veo, es mi camino y no. Pero lógico. Pero la verdad es que yo, y ahora que estoy muy metido en la enseñanza, estoy trabajando en dos de los grandes conservatorios aquí en el departamento de jazz, aquí en Barcelona. Barcelona ahora es que ya, es lo que decimos antes, es un hervidero de música de jazz y hay un interés y unos miles de jam session por todas partes y realmente es... Tiene que ser apasionante, sería apasionante volver a tener 20 años con la... Bueno, sería apasionante volver a tener 20 años, aunque me parece que prefiero casi no volver a pasarlo, pero bueno. Pero la verdad es que hay muchísimo. Y ahora que estoy metido pues mucho en pedagogía, yo he tenido una gran suerte con los profesores que he tenido. He tenido gente mundialmente reconocido, tanto a nivel de trompeta como a nivel de jazz. Y entonces, por ejemplo, poder compartir esa información. Por ejemplo, alguien... Pues a ver, sí, estuve con un profesor de trompeta clásica en París que se llama Roger Jean-Marie. Estuve estudiando con Roger Voisin, que fue el primer trompeta de la orquesta de Boston. Soy alumno de Bobby Shue, trompetista de jazz reconocidísimo. Soy alumno de gente de aquí, algunos también, pero básicamente es esta gente con quien he estado. Y soy alumno de Jimmy Stamp, de James Stamp, que es seguramente el más importante de los pedagogos en la trompeta de la historia del instrumento, yo creo. Como seguramente. Pedagogo, ¿eh? Sí, él era un gran trompetista, que en los años 60 tuvo un ataque al corazón, tuvo que dejar de tocar, y entonces abrió un estudio de enseñanza, daba clases de trompeta, él tocaba para nosotros. Pero prácticamente todos sus alumnos ahora son todos trompetistas de jazz y de clásico y de todo. Pero él fue un pionero en la enseñanza del instrumento, producción de sonido, ataque, precisión, flexibilidad, todas las cosas que nosotros nos preocupamos diariamente y luchamos diariamente con el instrumento. Yo estuve varios años muy importantes en mi época formativa, digamos, con Jimmy Stamp. Y eso me marcó. Mi madre, 20 años más tarde, dice: oye, dicen que ese profesor que te apunté, que te aceptó, dicen que eres como importante o algo. Dice: mami, es que es lo más importante de la historia de la enseñanza de la trompeta. Ah, sí, ostras, pues qué suerte que tuviste, jaja. Bueno, y entonces, claro, poder compartir la información que yo he recibido de ellos con los chavales que tanto lo quieren y lo necesitan realmente, es lo que nos toca ahora, gente de mi generación. Que tenemos unos departamentos de jazz en Barcelona. Hay tres escuelas aquí, hay unos departamentos de jazz. Está el taller de músics. Sí, el SMUC. El SMUC, que es el Conservatorio Público, y el Liceo. El Liceo. Y luego hay, creo que está a punto de abrir otro, pero de música de pop. Y no de jazz. Pero no es superior. No. Creo que lo están trabajando. Pero hablando de esto, y en más de alguna conversación ha salido, creo que Barcelona, tanto para lo bueno como para lo malo, Barcelona creo que es la única ciudad en Europa que tiene tres escuelas de música con titulación superior. En jazz, seguro. ¿En jazz? Sí, en jazz, seguro. Sí, seguro. De momento van funcionando y viene mucha gente y hay, claro, es que hay mucha movida. Hombre, en España, de hecho, se está montando un a nivel de jazz y enseñanza. Claro, la enseñanza cuando yo era joven era poner un disco y copiarlo y ya está, y se acabó. Y te vas a los conciertos y apuntabas las ideas en una servilleta y volvías a casa para aprendértelo en todos los tonos. Pero ahora con la enseñanza, pues realmente ha cambiado, sí. Y entonces, hombre, yo desde luego no me considero ningún tipo de no sé qué, pero la verdad es que sí hay muchos que han pasado por mis manos, esto está claro. Está bien. Bueno, escuchemos otro tema de tu disco y después te quiero hacer también un par de reflexiones y una pregunta que tengo para ti que no quiero que se me olvide. ¿Qué vamos a escuchar ahora de este álbum Continental Blues, que es el primer disco de Matthew Simon como líder? Pero no el último, esperemos. Espero que no, digamos, el más primero y más reciente. Exacto. Este, el tema, lo que vamos a escuchar, es el que lleva el título del disco, Continental Blues. Ajá. Y esto es un tema que escribí un poco pensando en toda la tradición de trompetistas desde Nueva Orleans. Y entonces el tema, pues, que tenía un aire, el ritmo Second Line se llama, uh-huh. Está basado sobre el ritmo de Second Line y un poco es mi forma de pagar un poco mis respetos, pues, a lo que es donde dicen que más o menos nació, pues, la música de la cual yo, pues, tanto vivo y tanto quiero. Uh-huh. Entonces, Continental Blues esta es una reflexión un poco de los trompetistas que han salido de ahí. Matthew Simon y su disco Continental Blues. Y el tema que le da título a este disco, Noctámbulas. Noctámbulos, buena tarde. es el señor Matthew Simon. Y este tema original y tema que le da título al álbum, Continental Blues. Tenemos línea directa con una amiga en la costa atlántica de los Estados Unidos, una excelente amiga, fiel auditora, que nos dice, excelente el señor Simon, me gusta muchísimo, una nueva fan. Pues mira, Heidi, un saludo desde Barcelona, España, y muchas gracias por escuchar nuestro programa y a mi amigo Antonio, que sin él no seríamos lo que somos aquí todos aquí en Barcelona. Es parte de nuestra comunidad musical aquí tan importante como nosotros mismos, la verdad. Ya, pero sin ustedes yo no tenía nada que hacer, ¿eh? Bien, Heidi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Heidi. Por escucharnos. Y bueno, ya tienes una nueva fan. Exacto. Si estás alguna vez por la costa atlántica de Estados Unidos, por allí, por Virginia Beach, Norfolk y toda aquella zona, pues ahí ya sabes. No tanto. Estuvimos hace no mucho en Nueva York, eso sí. Yeah. Fuimos a tocar con una big band que hay aquí en Barcelona, acompañando a tres de los grandes, grandes. Estuvimos tocando con Frank West, con Phil Woods, exacto, y con John Faddis, todos a la vez, y en el Jazz at the Lincoln Center. Y eso fue un concierto para nosotros memorable, que no es tan habitual que gente de aquí podamos ir a tocar pues, en sitios ahí. Sí, señor. Hoy vi una foto tuya, creo que eras tú, con tres músicos más enfrente del Carnegie Hall. Podría ser, que también tocamos ahí, con un proyecto de la cantante, la gran cantante Laura Simó, y nos llevó ella, sé ella que ella, si hay algo que montar, ella lo montará. Y lo montó gorda esa vez, sí. En el Carnegie Hall. Carnegie Hall tocamos, sí, señor. Wow, ¿quién más estaba en aquel grupo? Eso era con una big band, montó un todo de arreglos. Ella. Con ella y con Pedro Ruy Blas, un cantante que vive en Madrid. Madrid. Que también fue muy importante en lo que es el crecimiento de la música post-franquista en España, sí. Con su grupo. No me acuerdo. Pedro, no te enfades conmigo, sí, hombre. Y que nos acordamos el apellido de Iñaki Salvador. Iñaki Salvador, sí, Iñaki, lo siento. De Euskadi, sí. Yo lo tenía en la lengua, pero no estaba seguro, entonces dije, mejor, para equivocarme, mejor no lo digo. Pero después sí, Iñaki Salvador. Pedro Ruy Blas, sí. Sí, y pero ellos montaron todo una cosa de arreglos originales con grandes arreglistas aquí en España. Uh-huh. Y hicimos tres conciertos memorables aquí en España y luego nos fuimos a tocar en Carnegie Hall. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la aceptación allí? Ah, muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, fue un concierto muy, muy memorable. Sí. Claro, cuando montas un proyecto de ese tipo, pues ya empezando desde el principio buscas los temas para y el orden de los temas y el arreglista para cada tema y ella que tiene una gran visión, digamos, del espectáculo. Laura pues, sí, muchísimo. Sí, Laura es. Yo Laura creo que la más, por lo menos de su generación. Sí, es una gran profesional, digamos, en el escenario. Uh-huh. Habla bien, canta muy bien, es maravillosa, es fantástica, trabaja con ella, es un encanto. Sí, es una delicia, sí. Y entonces, pues, ella, sí, montaron un disco enorme ahí. A mí lo que me gusta de los diferentes proyectos de Laura, pero que hace tiempo que no las veo juntas, es Laura con la Karma Canela. Sí, tenían. Es muy bonito eso que hacen juntas, ¿no? Sí, es. Allí, hablando de proyectos, bueno, claro, el disco se grabó el 2012, me imagino que ya estás maquinando nuevas cosas, ¿no? Estoy en ello, estoy intentando. ¿Se puede contar algo, no? ¿O es secreto? Bueno, hombre, este fue secreto durante 40 años, no sé cómo decírtelo. Muy bueno. Pero no, creo que voy a seguir buscando. Me gusta tener un poco una línea que para mí me unifique un poco el disco. Como soy tan lento componiendo, pues supongo que el siguiente disco pues será con dos o máximo tres temas míos. Tengo ya uno hecho y el segundo por la mitad. ¿En este disco cuántos hay de tuyos? Uno. Solo sí, este último que hemos escuchado. Vale. Y lo que pasa es que los arreglos, hay muchos arreglos que son bastante originales, pero bueno, Y entonces seguramente será cuarteto, quizás quinteto, ya lo iré a ver, pero cuarteto es más fácil mover y tocar. Más fácil, y, ¿no? Sí, no sé, y buscar, pues intentar buscar unas músicas que a mí me signifiquen algo, que lo que claro, quiero que es ir a tocar algo sin tener una razón de ser. Por supuesto, y entonces claro, supongo que seguiré la misma línea de buscar temas que me han marcado, yo creo, en el mundo del trompetista, digamos, o sea, trompetistas que me han marcado mucho, Lee Morgan, Blue Mitchell, que entonces seguramente pues pondré algunos temas de ellos. Y Woody Shaw forma parte de tu bagaje musical. Sí, pero como es tan difícil tocar lo que él hacía, sí que estoy en ello, tengo cosas suyas que estoy transcribiendo e intentando tocar, pero es que él realmente fue un icono importante. Yo es otro de mis favoritos, sí, también, ¿eh? Es uno de mis favoritos. Desde luego que sí. Mira, Heidi nos contesta desde allí y gracias por llamarnos muchachos. Dice, encantada muchachos. Gracias, Heidi. Muy bien, cuando vengas por aquí nos vienes a ver tocar. También, venga, claro, exactamente. Claro. Tampoco está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Exacto. Y una cosa. Y entonces, pues espero proyecto. Que durante el 2015 espero poder, pues, grabar un segundo disco. Vale. O demo tape, como lo llamaría yo. Demo tape. Ahora, un EP le llaman cuando un son LP, pocos temas. Exacto. EP. Claro, cuando tienen solo 3-4 temas. Exacto. Que es como la tarjeta de presentación actual, entonces, un EP. Oye, también algo. Cuando presentaba a la Carmen McRae, diciendo que yo el programa siempre lo comenzaba con intérpretes femeninas, cantantes, instrumentistas, tú me dijiste algo de una sobrina tuya. Yo tengo una sobrina trompetista. No me digas, qué raro, ¿no? Sí, se llama Brina Simón. Brina. Y Brina, su madre, que es mi hermana, muy orgullosamente me envió un email el otro día diciendo que la han escogido a ella, con sus 19 años, creo, 20 quizás, para tocar en lo que es una conferencia en Los Ángeles, conmemorando a las mujeres músicos de jazz. Qué entonces bien. Es una conferencia para y por mujeres en el mundo del jazz. Y la han escogido a su cuarteto para ir a tocar. ¿Al cuarteto? Sí, en cuarteto para tocar. ¿Y es un para... cuarteto solo de mujeres o ella es la única mujer en el cuarteto? Es una buena pregunta. Me parece que en ese grupo creo que ella es la única mujer. Ahora que lo dices, tendré que hablar con ella. Pregúntale. Pero es todo un honor. Primero, es un honor de que se reconozca, digamos, la labor tan importante que ha habido en el mundo del jazz con las mujeres, obviamente. Y no solamente cantantes, que muchos músicos buenísimos. Aquí en Barcelona también tenemos un montón de chicas que están tocando jazz, que te mueres. Sí. Julia Valle, la misma Gemma Brie. Sí. La baterista, no me acuerdo los apellidos. La Carola, también canta y toca clarinete bajo. Hay un montón de mujeres ahora, ¿eh? Sí. Bueno. Y entonces, pues, un poco poder... pues conmemorar ese hecho, creo que estén. Pero yo me sentí muy orgulloso de que a mi niña la ponen allá a tocar para la conferencia de mujeres de jazz. Oye, ¿y en cierto modo eres tú responsable de que ella toque la trompeta o no? Ella me lo confesó justo este verano pasado. ¿Qué te dijo? Sí, no, me dijo, yo digo, claro, es que toca muy bien ella. Toca bien. Y me confesó, digo, yo no sé qué es lo que le dije de tío tonto, y ella dice, pero tío, si tú eres la razón por la cual toca la trompeta, digo, no fastidio. Ella es multiinstrumentista, toca saxo, piano, ¿sí? Contrabajo, batería, canta, escribe, arregla. Te superó la sobrina. A mí me ha superado ya hace tiempo. pero toca clásico, toca jazz, improvisa muy bien y está muy bien. Pero sí, me confesó de que yo qué soy bonito. La razón por... Muy bonito, muy bonito. Sí, es bonito. Muy, es muy bonito. Y entonces también de proyectos, pues espero poder hacer un segundo disco. Y luego tengo otra cosa que me hace mucha ilusión, que es un compositor amigo mío colombiano que vive en Manizales, en Colombia. Yeah. Y es el docente de trompeta en el conservatorio de ahí. Y él me va a escribir un concierto de trompeta para orquesta clásica. Qué bonito. Pero utilizando pues mis aptitudes de improvisación. Uh-huh. Y un poco con ritmos autóctonos de por ahí. Y, y esto lo vamos a estrenar en abril de este año con la orquesta de San Cugat del Vallès. Y ajá. Luego espero poderlo llevar allá también, claro. Eso sería maravilloso. Y, sí. Maravilloso. Eso bueno, sería fantástico. Una vida prácticamente entera la tuya dedicada a la música. Juan Carlos Valencia se llama él. Y colombiano. Sí, es colombiano. Le y enviamos él un saludo. Vino a hacer su máster en estudios de jazz aquí en Barcelona conmigo. Y uh-huh. Luego fui allá a hacer unas clases, una masterclass, una semana estuve allí este año. Y le he convencido para que me escriba una pieza con orquesta. Fantástico. Me hace muchísima ilusión. Sí, una vida dedicada a la música. Matthew Simon. Y la mayor parte de esa vida en Barcelona. Sí, es mayoría ya. Sí, es mayoría ya. Sí, sí. ¿No? De hecho, ya hace tiempo que lo es, pero bueno. Sí, Barcelona es una ciudad estupenda y la quiero muchísimo. La queremos. Y me ha cuidado muchísimo. Te ha cuidado, te ha tratado bien. Yo de eso puedo dar fe porque desde que conozco a Matthew. Siempre lo he visto rodeado de buenos músicos, en excelentes situaciones, con gente magnífica, tanto como seres humanos como personas, tanto como músicos. Entonces, bueno, si ha sido así es porque te han recibido de una forma muy, muy cariñosa y muy cálida. Sí, desde luego me siento muy afortunado de poder trabajar con gente con quien trabajo. Y esto también habla mucho de ti y de tu manera de ser, porque si fueses un tipo arisco, difícil, huraño, pues seguramente no sería seguramente ni tampoco estaría aquí contigo ahora. Exacto. Matthew, antes de despedirte y agradecerte de verdad, muchísimas gracias por haber venido, haber charlado conmigo y con Simon, Matthew. Que aquí la gente te decía Mateo Simón. Sí. Matthew. Hombre, cuando estábamos con el grupo que hemos nombrado antes, Transatlantic, como hablábamos bien español y yo normalmente presentaba cuando viajábamos por España. Y nombraba a los músicos todos con nombres extranjeros. Ellos a veces nos vendrían y nos dirían cosas como: ¿y por qué os habéis puesto estos nombres tan extraños? ¿Para que nos creamos que sois de afuera y que seáis mejores músicos? Qué bueno eso. Y no, que eran de afuera. No, de verdad, muchísimas gracias por venir, compartir la música. Y nada, yo me quedo a la espera del próximo año o cuando saques algún disco. A lo mejor se te ocurre sacar algo antes. ¿Con qué tema podíamos terminar esta charla, Matthew? Mira, yo, si me permites, por favor. Vale, vamos a acabar con una balada. Oh, precioso. Y este es un tema que es... ¿No será You Don't Know What Love Is? No, va a ser You Made Me Love You. La historia de este tema es muy bonita. De niño, claro, estudiar la trompeta en casa, mi madre que pagaba las clases con Jimmy Stamp y todo eso. Ella las pagaba, ¿no? Y ella me decía de vez en cuando: ya sé, cariño, que es importante estudiar las escalas y todo esto, pero ¿cuándo vas a aprender a tocar como este? Y me ponía un disco de Harry James, que Harry James tenía una versión de este tema, You Made Me Love You. Yeah. Entonces, mi regalo a ella se volvió a casar hace 3 años. No me digas. Y en la boda hice la transcripción de Harry James y con el grupo que había contratado para tocar durante la boda de mi madre, subí al escenario y le toqué You Made Me Love You, versión Harry James. Ella se moría, claro, imagínate. 40 años más tarde, por fin le toco el tema que me pedía tanto. Y entonces este tema yo quise incluirle primero porque Harry James lo escuchaba mucho de niño. teníamos varios discos suyos en casa. Sí, sí, también y que para mi madre este tema va dedicado a mi madre. Perfecto. Matthew, muchísimas gracias otra vez por venir y ya nos iremos encontrando como lo solemos hacer por ahí en los conciertos. Muchas gracias, Antonio, por tenerme aquí. Un abrazo. Chao. Igualmente, chao. Matthew Simon, y este tema que él dedica a su madre. Dice que después de 40 años le tocó el tema en en su boda. El tema You Made Me Love You. Heidi nos dicen que, dice que bella y que linda dedicatoria. Ahora ella nos deja, se va a hacer una caminata por allí y ya después escuchará el resto del programa en el podcast. Matthew, hasta luego, gracias. Bien, ya tenemos a Matthew camino de sus cosas. Y en esta última media hora de programa, sí, media hora, un poquito menos, la vamos a dedicar a un saxofonista. La vamos a dedicar a un saxofonista. ¿Dónde está el disco? Lo tenía aquí. Aquí está. El señor Cannonball Adderley. Julian Cannonball Adderley. Y tengo un disco aquí. Un disco maravilloso. Que tuvo su... tuvo su época y marcó, en cierto modo, una época. El disco en cuestión es Sharpshooters. Le acompañan al señor Cannonball Adderley, Nat Adderley a la trompeta, su hermano, Junior Mans al piano, Sam Jones al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. Esto se grabó el marzo de 1958 en Nueva York. Vamos a comenzar con un tema de Dameron, Our Delight, que es el número uno de este disco. Y ya les cuento después por qué Cannonball Adderley está de cumpleaños. Si no fue hoy, fue ayer. O mañana. Cannonball Adderley. el señor Julian Cannonball Adderley, de su álbum Cannonball Sharpshooters, nos ha interpretado este Our Delight. Bueno, les decía que no estaba seguro si su cumpleaños era hoy o ayer. Es hoy, el aniversario de su nacimiento, 15 de septiembre 1928. Nació en 1928, un 15 de septiembre, como hoy. Saxo alto, un hombre que marcó realmente una cierta línea, un cierto lenguaje, una forma de tocar y de hacer jazz. En 1955 murió Charlie Parker, dejando como herencia la entera modernidad del jazz y una determinada, pero ciertamente grande, cantidad de discípulos directos, no solo en su instrumento, sino en la gran gama de los instrumentos que se usan en esta música, el jazz. En el estricto campo del saxo alto eran inmediatamente identificables Jackie McLean, Phil Woods, Sonny Stitt, Sonny Christ, Frank Morgan y Julian Cannonball Adderley. Seguramente, y no con esto, pero no, iba a decir seguramente el más brillante, pero no, eso lo dejamos, no lo he dicho. Por la espectacularidad explosiva de su discurso político, a Cannonball le tocó en suerte ser definido como el discípulo regalo que no le hizo ningún favor. Si bien la esencia de su arte está en Parker, Adderley fue un artista singular y personal, un instrumentista, el primero de todos los mencionados, que supo distanciarse con naturalidad de los dictados del maestro de Kansas City. De Parker le diferenciaban un irrenunciable optimismo, una alegría despreocupada y bucólica muy común en los músicos procedentes de Florida. A finales de la década de los 50 comenzó a sufrir la influencia de Coltrane, compañero suyo en el sexteto de Miles Davis, y con quien grabó su famoso disco Cannonball and Coltrane. Volvamos a este disco, donde, les recuerdo, está Cannonball Adderley al saxo alto, Nat Adderley, su hermano, a la trompeta, Junior Mans al piano, Sam Jones al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. Ah, y me había olvidado cuando dije que Heidi pues salía a hacer su caminata, su preparación física. Que después iba a escuchar el programa en el podcast y rápidamente me contesta vía Facebook que no, dice, ella sigue con la música, seguramente la lleva con algún aparato como un iPod, un smartphone, y va escuchando la música mientras hace su caminata. Pues gracias, mejor aún, sé que sigues escuchando el programa. Vamos a escuchar otro tema, les decía, de Cannonball Adderley. El tema es una balada hermosísima, hermosísima, que hace unos días, la semana pasada, me iba dando vueltas por la cabeza, En otra versión, con letra, porque tiene una letra muy bonita, y ahora está aquí en este disco y se las quiero hacer escuchar y compartirla con todas y todos vosotros. Es un tema de Haggard y Burke. What's new? What's new? Cannonball Adderley. Thank you. What's New, este tema interpretado por el grupo de Julian Cannonball Adderley. Entre estas dos situaciones estilísticas, entre Charlie Parker de una parte y John Coltrane, es decir, entre 1956 y el 59, Adderley dio lo mejor de sí mismo al frente de un quinteto en que la otra voz melódica era su hermano trompetista Nat Adderley. Y este es el grupo, la formación que estamos escuchando ahora. La sección rítmica, motor del grupo, era sorprendente por su cohesión y vitalidad. Jim Cobb, el batería, también lo sería del grupo de Miles Davis un par de años más tarde. Entre los temas incluidos en este CD, una sesión que fue galardonada como las difíciles 5 estrellas de la revista Downbeat, poco generosa en prodigarlas. Hay 3 obras maestras: What's New, que es la prueba de fuego de los grandes baladistas del jazz; Straight Not Chaser, un famoso blues de Thelonious Monk, expuesto en un tempo inusual, y I'll Remember April, donde hay un extraordinario solo de Nat Adderley. Sin duda, este disco se trata de una pieza clave en una discografía jazzística. Sharp Shooters, editado por el sello Mercury Records. Hemos escuchado What's New y ahora vamos a escuchar un tema original de Julian Cannonball Adderley. Si tenemos tiempo, escucharemos después otro, pero de momento vamos a escuchar este Jubilation. Noctámbulas, buena tarde. Jubilation, de, original de Cannonball Adderley, interpretado por su quinteto. Y estamos a punto de terminar. Vamos a escuchar un trocito, porque no tenemos tiempo para escucharlo completo, de otro tema de este disco, uno titulado Fuller Bob Man. Noctámbulas, buena tarde y vamos camino del final. Esta música de fondo me sirve para recordarle parte de la programación del Jamboree a UPA Quartet con percusión mañana martes, hoy como cada lunes la What the Fuck Jam Sessions. El UPA Quartet es un cuarteto de cuerdas extraordinario. Tuve la oportunidad de escucharles, bueno, por última vez el martes pasado, y son proyectos que van a ir llevando este martes y el próximo, y esta vez será con percusión. Ángel Vegas Trío, el miércoles. Estos chicos se formaron en la Sant Andreu Jazz Band y bajo la dirección de Joan Chamorro. Y aquí los tendremos el miércoles 17 a las 20 horas, como siempre, y a las 22. Un programa muy especial el jueves 18 de septiembre, homenaje a Enrique Morente, Chécara. También, como siempre, dos pases, 20 y 22 horas. Y los días viernes y sábado estará el cantautor Javier Ruibal presentando el disco Quédate Conmigo. Y para terminar, el domingo, el grupo Brut, que nos van a deleitar con su música, Boogaloo y Cool Jazz. Ahí los tendremos en el Jamboree. Radio Contrabanda FM. Y con eso llegamos al final del programa de hoy. Las 2 horas de programa se han pasado volando. Primero con, la presentación, en este caso de una voz femenina, hoy fue Carmen McRae, y después la visita en el estudio de Matthew Simon presentándonos su disco Continental Blues, y para terminar la música de Cannonball Adderley, recordándole en el día de su nacimiento, el 15 de septiembre de 1928. Nada más, noctámbulas, buena tarde. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, desde Barcelona, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM 91.4, el streaming con la web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl en el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina. Y la web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, Bonanit en Torelló, 103.5 Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía, saludos a Heidi, que debe estar todavía caminando, haciendo su ejercicio diario. Y nada, los espero en el próximo lunes, o cuando ustedes quieran. Está el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Thank you.